Que si no la quemo no me siento bien. Si ando bien loco y te perderé. Dime cómo le digo que no volveré. Que a pesar de todo yo nunca me agüité. Más de 7 noches siempre te llamé. Nunca me buscaste, nunca te encontré. Me sentía solo pero me drogué. Este no es mamada pero te olvidé. Y ya lo ves, nunca me perdí aquí. Yo ya te olvidé.